Entre las características que vamos descubriendo del gobierno nacional, ya hemos señalado en algún punto el sadismo con el que parecen disfrutar algunos funcionarios, funcionarias, de las decisiones que toman en perjuicio de sectores populares. No estaba terminando el año cuando trabajadoras de la línea 137 de Nación, quienes trabajadoras de violencia sexual y familiar, fueron despedidas ahí, sobre el filo del cierre del 2023. Para hablar de este tema, vamos a conversar ahora con Laura. Laura, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Juan Pablo. Buen día a todos. Bueno, gracias por el espacio. Dale, contanos qué es esto que pasó, qué es lo que están viviendo, cuáles son las expectativas de que se revierta. Bueno, así como vos decías, el 29 de diciembre, vía correo electrónico automático, a 8 compañeras le informan vía mail que su contrato en el 2024 no iba a ser renovado. Fue una noticia, ni siquiera las autoridades medias lo sabían, y bueno, como vos decías anteriormente, lamentable de la forma y los motivos, que totalmente infundados. Yo te quería contar un poco de la línea, ¿no? Sí, la claro. Línea está desde el año 2006, es una línea del Ministerio de Justicia de Nación, es nacional, y trabaja temáticas, en realidad problemáticas fundamentales de acompañamiento y asistencia a víctimas de violencia sexual y familiar. Uh-huh. Somos todas profesionales formadas para poder brindar esta contención de un momento tan traumático que es la víctima en un estado de emergencia por algún tipo de las violencias que te nombraba, ¿no? No solo trabajamos a través de una línea telefónica, sino también los equipos móviles que nos desplazamos al lugar donde está la víctima, ¿no? Y acompañarla en todo lo que requiere después de un hecho de abuso sexual, que son los más significativos, ¿no? En niñez, adolescencia, familia. Es una temática muy sensible, por lo cual lo que nos duele mucho es que no pueden esperar a estas personas que han sufrido esto, y nosotras cada vez somos menos para estar ahí. Uh-huh. Ya vuelvo sobre los despidos en sí, pero te pregunto, ¿percibís otros indicios del interés del gobierno nacional en que haya un desguace, un vaciamiento de este espacio? De lo que es la temática en la relación a atención a víctimas, sí, seguramente. Seguramente. No lo ven como algo, no lo ven como un problema social que atraviesa una sociedad patriarcal, una sociedad que los índices de violencia siempre están en aumento, donde las familias dejaron de ser los centros de contención y justamente son los lugares donde se desarrollan las violencias, por lo cual es posible. Bien, y sobre los despidos en sí, ¿qué personas fueron afectadas? Quiero decir, hemos visto que el gobierno, por ejemplo, despidió a alrededor de 7.000 trabajadores estatales que habían sido contratados en el último año o en el año anterior a la asunción. ¿Fue con esa lógica o no puede interpretarse la misma lógica? Contanos un poco. Sí, te cuento, Juan. Fue con esa lógica. En nuestro caso, en la línea 137, fueron 8 compañeros. La línea se divide en lo que es la opción 1, que son los profesionales de violencia sexual y familiar, y la opción 2, que son también los profesionales que están abocados a resolver todo lo que es las circunstancias de asesoramiento legal que atraviesen estas problemáticas. En total 8, ¿no? Fueron las personas despedidas, que fueron contratadas, sí, en el año 2023, pero justamente este programa, que está creado desde el 2006, tuvo en el transcurso del año bajas de los años, por compañeras que se han renunciado, ¿no? Y han buscado otro tipo de trabajo. Lo que decimos que estos contratos se vienen pidiendo hace más de 10 años. Hace 10 años que no ingresaba nadie al programa. Que no hubo, si bien el cupo estaba, porque cuando se da de baja un contrato voluntariamente por la persona, queda el cupo. Siempre bien. Los pedimos que los renueven, que necesitábamos gente, porque somos un programa que funciona las 24 horas todos los días. En Navidad, por ejemplo, fueron las compañeras que estaban trabajando las que fueron despedidas, que trabajaron toda la noche. Uh-huh. Ese cupo se venía pidiendo, se logró que en el transcurso de principios del 2023 empezaran a decir que sí, se confirmaron e ingresaron las compañeras a mitad de año aproximadamente, no recuerdo. el 29 de diciembre, estos megadecretos, el 84 del año 23 del presidente, habla de lo que es la revisión del empleo público. El empleo público, justamente, somos un equipo de profesionales que el empleo público, el Estado, le brinda servicio a la sociedad. No somos la casta, no somos ñoquis, somos trabajadores que brindamos este tipo de trabajo, que nos formamos, que tenemos la voluntad, las condiciones para poder y la capacidad para poder trabajar con temáticas tan sensibles, y que el Estado debe garantizar el acceso a esos derechos. Entonces, necesitamos que estas compañías sean reincorporadas. Este decreto habla de que se anulan los contratos del 2023, pero tenía la función de tres opciones que se iban a revisar. Sí, eran las excepciones, ¿no? Que, claro, ¿cómo? Sí, sí. Digo, las excepciones que establecía ese decreto, claro, sobre el cupo travesti trans y, claro, y alguna otra, claro. Y el trabajo fundado era uno de ellos, fundado en relación a que sin esas personas no se puede cumplir ese trabajo, uh-huh, y es lo que estamos diciendo, porque no repararon en absolutamente nada. Directamente fue el envío de un correo electrónico notificando de que no iba a haber renovación del contrato. ¿Y eso está en conversación? Es decir, ¿hay una expectativa de que haya alguna posibilidad, sí, de marcha atrás? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Nosotros estamos siendo acompañadas por el sindicato, por ATE, por lo cual tuvieron ya una reunión con el ministro y le llevan el listado de las trabajadoras y los trabajadores despedidos, indicando qué tarea y qué función cumplían, para que se den cuenta, que reparen, como te digo, somos trabajadores que brindamos un servicio a la ciudadanía. En este caso, si tu hijo el día de mañana te cuenta que fue abusado, ¿qué haces? Bien. ¿A dónde vas? ¿A quién llamas? Bien, Laura. Ahí estamos nosotras. Dale, bueno, agradecemos el contacto y ojalá que esa gestión salga bien y que recuperen su laburo estas personas, y después vendrá una etapa de resistencia, pero es preferible con el laburo seguro, ¿no? Más vale. Gracias, sí, Laura. Juan, si querés agregar algo más, te escucho. Sí, sí, decime. Lo último, que también dentro de este decreto están a revisión, o sea, los contratos que fueron firmados, que por ejemplo, la mayoría de... tenemos artículo 9, que significa que año a año te renuevan el contrato, y esto lo viene haciendo desde el año 2006, todos los años te lo renovan. Los contratos para el 2024, que fueron firmados en diciembre, los anularon, y los firmaron por 3 meses. O sea, no sabemos si de acá a 3 meses seguimos trabajando. Bueno, implicaría que el programa desaparezca en su totalidad, ¿se entiende? Sí. Eso también quería dar. Pero ¿y eso cómo lo interpretas? Que los contratos están a revisión. Sí, que... lo entiendo, pero digo, lo que pregunto desde la ignorancia es si es una cuestión administrativa medianamente lógica y normal, si crees que es una especie de amenaza, no sé, a ver. Mira, nos pasó en la asunción de Macri, que el contrato se renovó en su primer mandato, primer año, digamos, por 90 días, pero no fue a través de estas características de motosierra. Uh-huh. Por lo cual no sabemos, tenemos, claro, incertidumbre, sentimos, sí, que nunca la tuvimos. Bien, gracias y un abrazo, Laura. Gracias a ustedes. Laura, buenos días. Bien, es laburante de las líneas 137 de Nación, que atienden a víctimas de violencia sexual y familiar, un espacio donde el gobierno de Javier Milei concretó estos despidos que ojalá sean revertidos.